Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Le recordábamos hace unos minutos que días atrás un vocero de los trabajadores de Solanas nos contaba de la preocupación porque varios de los funcionarios de esa empresa se habían quedado sin trabajo. Hoy la comunicación la generamos con el gerente general de Solanas, con Alejandro Delía, para saber la visión de la empresa sobre esta realidad. Buen día, Alejandro, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo anda Ricardo? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. ¿Todo bien? Gracias para usted y buenos días para toda la audiencia. Alejandro, te pido le cuentes un poquito a los oyentes cómo es la situación en la óptica de la propia empresa allí en Solanas. Bueno, a ver, realmente la situación creo que es de público conocimiento. No nos escapamos a una situación crítica a raíz de esta pandemia que está sufriendo nuestro país y el mundo, ¿no? Ahora, llevado a lo que es el turismo, creo que somos uno de los sectores que nos ha golpeado mucho y que nos está costando muchísimo poder, de alguna manera, enfrentar toda esta situación. Solanas, bueno, como ustedes saben, mucha gente, lamentablemente el 18 de marzo tuvimos que tomar la decisión de cerrar el complejo. Y bueno, de ahí hasta ahora ha sido una maratón de análisis y ver la posibilidad de cómo poder seguir adelante, ¿no? Ese es un poco en resumen la situación que estamos viviendo hoy en la hotelería. Bien, en lo que tiene que ver con los empleados y lo que nos contaban el otro día un vocero de allí, de funcionarios de Solanas, ¿cómo se ha dado la situación? ¿Cuál es el motivo que lleva a que algunos funcionarios, que tengo entendido estaban en el seguro de paro, te pido que nos cuentes, cuando retorna el seguro de paro se les anuncia el despido? Sí, es correcto. Sí, el señor Castor Pérez, justamente ayer mantuvimos una reunión bipartita, solicitud de ellos. También estaba representándolos el señor Andino, es integrante del SU. Hay una realidad económica que la estamos viviendo todos, en el cual, como responsable hoy, como también se lo dije a ellos ayer, lo que voy a decir es directamente lo que hablé con todos los muchachos que nos reunimos el día de ayer. Esta situación es crítica y de alguna manera vengo hace, no te quiero mentir, 2 años con temporadas que la venimos peleando, y bueno, la pandemia creo que ha sido un punto de inflexión importante para ver cómo nos proyectamos al futuro, ¿no? Realmente me ha costado mucho tomar decisiones como las que estoy tomando ahora. No solamente personal que estaba en seguro de paro, sino compañeros de trabajo mío. Yo hace 28 años que estoy en la empresa y he tenido que, lamentablemente, en esta reestructura económica que nos obliga por la crisis que estamos viviendo, prescindir de un gerente de mantenimiento que hace 25 años que trabaja en la empresa, un gerente de reserva que hace 20 años que trabaja en la empresa. Entonces son decisiones que se toman muy duras, pero que lamentablemente lo económico nos está premiando y tenemos que proyectarnos para lo que se viene. Es un poco lo que yo le explicaba a Castor Pérez y todos los muchachos del gremio sindical, que se viene el año difícil y no solamente puedo pensar en algunos, sino tengo que pensar en muchos, porque como ustedes saben, Solanas es una empresa muy grande. Para que tenga una idea de información, en temporada nosotros empleamos en el orden de 340 empleados. En el día, la semana pasada, lamentablemente en la reestructura tuvimos que prescindir de los contratos de 13 personas. Creo que el número, y entre esos 2 gerentes, realmente es una reestructura económica que la necesitamos porque tengo proyectado poder de a poco ir reabriendo a partir de julio, apostando al turismo interno y de alguna manera ver de mantener la infraestructura de lo que es Solanas para lo que se va a venir, con esperanzas de que en octubre se puedan abrir las fronteras y que podamos ir manteniendo nuestra fuente de trabajo. Creo que hoy por hoy es lo más importante, Ricardo, y eso es lo que hoy me tiene más preocupado, ¿no? Justamente, Alejandro, a mí por lo menos me gusta ser absolutamente justo. Uno muchas veces no toma parte o no toma partida, claro, cuando se producen despidos o situaciones como esta. Los muchachos del gremio dicen como que hay una persecución sindical porque la mayoría estaban sindicalizados, pero estoy seguro que vos no has dormido en paz estos últimos días, porque es una situación muy particular y vos lo acabás de explicar, que los ha obligado a esto, ¿no? Mira, Ricardo, si es algo... A ver, vengo de familia sindical, primero que nada. Sí. De Elías, mi apellido, así que ustedes se imaginarán. Primero que nada, respeto muchísimo, soy un trabajador también, eso también se lo quiero dejar claro a todo el mundo. Soy el gerente general de la empresa, soy un compañero más de ellos, donde también estoy preocupado por la fuente de trabajo de muchos, y hoy me toca la responsabilidad de ser el referente como gerente general. Y eso, como decís vos, no me ha dejado dormir, no desde ahora, del 18 de marzo, porque uno proyecta y ve lo que va a pasar. Nunca Solana cerró un 18 de marzo, ¿qué?, donde hemos perdido mucho dinero, porque perdimos Semana Santa, porque nos han bajado eventos, nos han bajado congresos. Bueno, no le voy a decir a ustedes que es de público conocimiento lo que está sufriendo la hotelería en general. Sí, sí, sí. Y te digo la verdad, en ningún momento, y se lo dije a ellos también, al contrario, para mí estar afiliado a un sindicato es un derecho que lo tenemos todos, y hay obligaciones, como todo en la vida. Ayer les comentaba lo siguiente, que se fijaran realmente, que analizaran la situación. Nosotros tenemos hoy personal eventual, que lo tomamos todos los veranos, y ayer se lo expliqué a los muchachos también, que acá no hay nada, ni personal, ni persecución sindical, no tenemos que ver fantasmas, sino que tenemos que ver que hoy, si yo abro, evaluando abrir ahora en julio, estoy retomando a puestos de trabajo a 35 compañeros más. Hoy tengo trabajando con la pandemia cerrado en el orden de 60 personas, una empresa que hoy está dando trabajo a 95 personas. Me parece que tenemos que ver eso, Ricardo. Uh-huh. Esa es mi opinión, mi humilde opinión. Lamentablemente, en esta crisis hay reestructura, y la reestructura, y sí, y a veces tenés que despedir con el dolor del alma, como te lo dije, porque hemos sufrido. He despedido a gobernantas que hace muchos años que están, pero tengo 8 gobernantas. No necesito y 8 porque tengo 0 ocupación. Voy a apostar a estar con 4, y así sucesivamente, como debe ser en cualquier estructura y en cualquier análisis empresarial. Pero te quiero terminar de decir lo que le estaba diciendo. Nosotros tenemos mucho personal eventual que se afilen al sindicato. Y lo puedo demostrar, que tengo gente que hace 6, 7 años que la estoy llamando, las tomo, se afilian, que les termina el contrato, y el otro año las tomo de vuelta, porque son eficientes, y no me fijo si están afiliadas o no están afiliadas. Uh-huh. Entonces me parece que en este momento no está bueno todo esto, me parece que hay que reflexionar, todos tenemos que, de alguna manera, poner nuestra cuota aparte, y apostar a que esto mejore, y apostar a tener trabajo, eso es lo más importante, y apostar a que esta pandemia la pasemos rápidamente, ¿no? Mi humilde opinión y con todo respeto para que quede claro la situación. Alejandro, ¿tiene personal la empresa en el seguro de paro? Sí, tenemos. ¿Qué cantidad de personas? Tenemos. Nosotros tenemos una nómina de permanente en el orden de 120 personas. Esa es la realidad. Y hoy estoy trabajando con una nómina en el orden de 45 personas. El resto lo tengo en seguro paro, porque lógicamente no puedo... Y tengo hoy una nómina activa porque tengo personal administrativo, porque tengo que seguir haciendo mantenimiento, porque tengo que seguir teniendo mucama para limpiar y acomodar las unidades y la infraestructura. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para mantener hoy prácticamente entre 45 y 50 personas que hoy están trabajando en nómina. El resto lo tengo lamentablemente en seguro paro y los voy a ir levantando a medida que voy viendo que lo que va a pasar, evaluando poder abrir en julio, como estamos haciendo muchos hoteles, ¿no? Claro. Bien, ¿y cuál es la evaluación de la reunión de ayer? ¿Para qué sirvió? Mirá, me hicieron una propuesta, obviamente, también estamos citados mañana en el Ministerio de Trabajo, donde obviamente vamos a responder lo mismo, la propuesta que me han planteado me parece que no estamos en condiciones de poder llevarla, pero bueno, me parece por un tema de orden esperar a la reunión de mañana, y con mucho gusto después se lo voy a informar, porque en eso me gusta ser muy muy claro. Pero hoy los muchachos que reestructuramos y despedimos, es imposible que yo los pueda reintegrar entre una de las propuestas que ellos me piden. ¿Por qué? Porque son decisiones tomadas con un análisis y con un trabajo que lo vengo analizando para apostar al futuro. Esa es la realidad. Es una realidad que la estamos sufriendo todas las empresas. Digo, yo le explicaba a los muchachos, hay hoteles hoy en Montevideo que se están transformando en hogares de ancianos. Sí. Residenciales. Digo, miren a dónde está. Hay hoteles que no pueden abrir. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo, me parece que se tendría que valorar, se tendría que apoyar, y hoy más que nunca tenemos que estar trabajando todos codo a codo, porque si no, no la salimos adelante. Esa es la realidad. Uh-huh. Alejandro, haciendo, como muchísimas empresas, ¿no?, haciendo malabares entre esta situación de cómo mantener la economía, no importa si la empresa es chica, grande o mediana, le pasa a todas por igual, y a su vez preparándose para una apertura. Contanos de eso que prevén para julio. ¿Cuáles son los protocolos y qué áreas del complejo que es tan grande piensan abrir? Mira, realmente sí, la estoy sufriendo muchísimo, la estamos sufriendo. Hoy la verdad que no estamos agarrando los instrumentos que el Estado nos está otorgando a las empresas. A ver, ya te digo, accedí a un préstamo que el gobierno nos está dando flexible a los hoteles. Porque, a ver, te quiero decir algo, también es importante que lo sepan ustedes y la audiencia. La responsabilidad de Solana, que hace 40 años que está en el Uruguay, y yo hace 28 años trabajo en la empresa. Te puedo asegurar que pedí un préstamo, obviamente con la autorización del directorio, porque toda esta gente que hoy despedimos, se les va a pagar y se les está pagando hasta el último peso de indemnización. ¿Qué quiere decir? Que también yo le explicaba, cualquier muchacho de esto, con una indemnización que la va a estar cobrando, ya ha cobrado en la primera cuota, y yo quiero también darle la oportunidad a aquellos que hoy no están trabajando, que los puedo retomar a trabajar un mes o dos meses, que también necesitan. Entonces, esto es un ida y vuelta. Es una ida y vuelta, económicamente hoy. No tenemos ingresos, pero no queríamos dejar de cumplir con las obligaciones que nosotros tenemos como Solana siempre ha sido. Uh-huh. Y tuvimos que sacar un préstamo para poder pagar a todo el mundo lo que corresponda, para poder... Ya pagué el aguinaldo de todos aquellos que hoy están trabajando. Entonces, creo que hay que ver estas cosas positivas. Evaluando abrir, porque, bueno, realmente lo voy a evaluar. Entenderán los motivos, ¿me entendés? Uno hace un esfuerzo muy grande, tengo proyectado ir viendo de cómo abrir paulatinamente, pero bueno, quiero evaluar un poquito y te voy a contar en todo caso la semana que viene. Uh-huh. Si está la posibilidad de poder abrir. Uh-huh. Bien, decías que van a abrir básicamente con, por supuesto, con el mercado uruguayo. En situaciones normales, ¿qué incidencia tiene el mercado uruguayo en la empresa? Bueno, a ver, Solana, como la mayoría de muchos hoteles de Punta del Este, debo reconocer que en los últimos años el mercado uruguayo empezó a elegir un poquito nuestro producto, empezamos a promocionarlo muy fuerte a raíz de las crisis que estamos teniendo en la región, pero bueno, en realidad el público entre uruguayo y argentino estamos en el orden entre un 25% a 75% de argentino. Uh-huh. Como te decía, voy a apostar fuerte, como estamos apostando todo al turismo interno, al uruguayo, porque hoy ya tengo un costo predeterminado que de alguna uh-huh. manera quiero ver si lo puedo solventar, o por lo menos ingreso, porque hoy tengo ingreso cero. Pero bueno, creo que Solana hoy se da como, obviamente ustedes entenderán y sabrán todos los protocolos que estamos trabajando y que estamos elaborando para que estemos todos tranquilos. Solana te da la posibilidad de un entorno, naturaleza, bosque, que creo que es positivo. Pero bueno, ya te digo, lo estamos evaluando día a día, lo estamos evaluando, estamos haciendo muchos esfuerzos y esto lo vamos a ir viendo en el día a día una vez que podamos abrir las puertas. ¿Eso exige también algún tipo de flexibilidad o cierta bonificación en los precios para lograr que un buen mercado se mueva allí? Directamente estamos haciendo mucho trabajo, estamos trabajando también con agencias, es decir, hoy estamos todos, lo positivo también en época de crisis, los uruguayos siempre salimos adelante y realmente somos muy solidarios y hoy estamos saliendo con empresas con operadores turísticos, con agencias, promociones, 2x1. Es decir, estamos viendo un montón de alternativas, porque todos estamos en la misma situación, no solamente los hoteles. Yo creo que la hotelería y el turismo mueve un montón de rubros, y la solidaridad del uruguayo es muy importante y hay que valorarlo, y eso es así, ha sido siempre, y estamos inventando un montón de estrategias para que el público uruguayo pueda venir a disfrutar, para que pueda venir a descansar, para que pueda tomarse unos días, y estamos manejando tarifas que nunca las habíamos manejado. Pero como te digo, en este momento lo que necesitamos es abrir, poder facturar y tener algún ingreso, pues hoy es ingreso cero. Claro. Alejandro, justamente a propósito de lo económico, y es lo último por lo menos de mi parte, esta es una situación tan particular, tan única, que ni vos, ni yo, ni muchas generaciones la vivieron. Está claro, aunque parezca tonta la pregunta, que hoy no es que estén a cero ni ahorrando plata, hoy están perdiendo plata, directamente. No, pero, a ver, con todo respeto te digo, sí. Hace varios meses que estamos perdiendo plata porque tenés ingreso cero. Claro. Y tenés un montón de obligaciones y tenés un montón de compromiso, proveedores, un montón de deuda de la temporada que, gracias a Dios, hemos podido sentarnos con todos los proveedores, se han hecho programados pagos y venimos remándola como podemos. Algunos han cobrado, otros no. Pero somos responsables y sabemos que le vamos a cumplir, la gente confía en nosotros, pero han sido meses muy difíciles. ¿Cuánto paga, por ejemplo, Alejandro, perdóname, cuánto le paga a UTE, por ejemplo, si se puede saber, como una referencia, un complejo de esa envergadura? Bueno, para que tengas una idea, con UTE hoy tenemos un convenio que se realizó a través del Centro Tele, en el cual también soy directivo, y lo realizamos a través del gobierno, el Ministerio de Turismo, y por suerte tuvimos la posibilidad que, dentro de todo, nos dan la posibilidad de financiar pagando un mínimo de un 30% del consumo y empezarlo a pagar a partir de noviembre, más adelante, sin multas, sin intereses. Creo que ha sido una ayuda. Pero para que tengas una idea, yo tengo un promedio de gasto de luz mensual entre 30 y 35 mil dólares. 30 a 35 mil dólares, ahí está. Qué cifra, ¿eh? De ahí para abajo, cifras, Dios mío. Son cifras muy grandes que hoy son impagables. Te digo la verdad, obviamente al estar cerrado estoy gastando menos, no te voy a decir que no. Sí, estoy dando números, ¿me entendés? Con un complejo abierto, pero bueno, te puedo decir prácticamente que ya vengo generando deuda desde marzo y estaré debiendo a UTE en el orden de 100 mil dólares. Es decir, ya estoy en rojo, no sé si me explico. Por eso que hace es importante que los oyentes, los empleados y el público en general sepa el esfuerzo que estamos haciendo hoy los hoteles para poder seguir estando abiertos y seguir teniendo la responsabilidad y el compromiso de abrir para empezar a generar, porque si no se nos va a hacer muy difícil a corto plazo, ¿no? Para completar la información, ¿cuántos edificios tienen allí? ¿Cuántas camas, Alejandro? Bueno, lo que pasa es que Solana, yo te hablo principalmente lo que es la parte de hotelería, ¿no? Que estamos en el orden de unas 1.200 camas, y después tenemos mucho desarrollo que es propiedad horizontal, que son otras sociedades, claro, que en este momento no las estamos manejando nosotros. Pero lo que es, si la parte edilicia, digamos, de hotelería, estamos hablando de 1.200 camas, que no son poca cosa. Bien. Alejandro Delía, gerente general de Solanas, agradecemos el tiempo para esta conversación. No, por favor, gracias a ustedes, estoy a las órdenes, y bueno, y ojalá que esto pase pronto. Les mando un fuerte abrazo a todos, y que rápidamente podamos hablar de otras cosas más lindas y no de esta crisis que nos está padeciendo, ¿no? Muchas gracias a la audiencia, a ustedes también. Gracias. Ojalá que sí. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta.